Este valsecito que es un recuerdo viene de la mano de la super banda estrella. ¿Se acuerda de esto? Y un vals que trae a la memoria amigos, recuerdos, familias. La época en que éramos felices. Recordar los bailes en las escuelas, los bailes rurales. Aquel bailecito que era el acontecimiento del año. Hoy, la Superbanda Estrella quiere recordar toda esa época. Época no muy lejana. Época que sigue vigente en el corazón de la gente.